Bueno, quería preguntar cómo se podía repensar lo de la evangelización urbana o específicamente con el tema del ecumenismo, o sea, cómo evangelizar con lo ecuménico y teniendo en cuenta otras religiones, otras cosmovisiones. Después, acá tenemos que convivir con los cristianos evangélicos, con los judíos. Alguien dice Francisco, Francisco, los judíos no lo quieren a Francisco. Francisco construyó esa relación acá en Argentina, en Buenos Aires, de encuentros. Yo lo acompañé 3 horas que estuvimos en la liturgia ortodoxa, y entonces cuando uno ve que todo el mundo ortodoxo está con el Papa, él construyó esa relación no tanto desde la intelectualidad, de la teología, sino desde el encuentro vital. Yo creo, por supuesto que en la urbe, me parece a mí, la Iglesia Católica tiene que dar testimonio de esto que decíamos, ¿no? De despertar interés. Por ahí pienso que en algún momento una comunidad cristiana ve que hay una iglesia evangélica que está llevando adelante un comedor. Y entonces se le acerca y dice, ¿cómo, hermano? Tal vez se nos tiene que ir la idea de que tenemos que hacer todos nosotros. Me imagino en una causa justa, social, que no hay pocas, los cristianos diciendo, che, acompañamos. No como protagonistas de la convocatoria. Entonces hay diálogos que se hacen vitalmente, me parece a mí. Los teólogos discuten los principios, lo que tienen ustedes. Ahora, en la realidad de todos los días, en el trabajo, vos te cruzarás con gente de otras religiones, esa convivencia es lo que crea más la interculturalidad o la inter, como decimos ahí, lo tiene que buscar. Pero yo apostaría en las comunidades por este diálogo vital. ¿Cómo veías el rol de Francisco? Bueno. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer los cristianos hoy en día es discernir los signos de los tiempos, diría el Basilio Valdemar II. Dicho es difícil entender la historia religiosamente, más es difícil todavía la teología de la historia, cómo Dios está conduciendo la historia. Yo siento que la misión, hago paréntesis. Lejos de mí el pensamiento de esa apocalíptica del presente, para nada, yo no estoy me encanta el tiempo donde estamos, me encanta el desafío del tiempo donde estamos. No me quiero llevar, porque lo voy a decir Barroso con eso, no me quiero dejar llevar por el tremendismo, el dramatismo, la catástrofe, para nada. Cierro para mí. A mí me parece que la salida, los deseos de salir, tienen que ver con cierto hartazgo de un modelo eclesial. Sí. Tiene que ver tal vez con cierta cosa proselitista. Sí. Pero me parece, y esto es lo que agregaría, y ahí lo meto a Francisco, Papa latinoamericano, muy de la religiosidad popular, miren, abro otro paréntesis. Yendo con Bergoglio, llevándolo ahora en febrero para una iglesia que iba a celebrar Lourdes, él ve un matrimonio que da la mano a la iglesia y me dice, eso a mí me emociona. ¿Qué es lo que le emociona a Bergoglio, al Papa? A Bergoglio más al Papa. ¿Qué es lo que le emociona? Le emociona la fe del pueblo fiel. Es esa devoción, esa fe de un pueblo fiel que persevera, que escucha de su cura catástrofe, pero eso el Papa lo toma. Cierro paréntesis y digo, me parece que además en todo lo que podemos decir hacia adentro, creo que el Espíritu nos está diciendo salgan, y el Papa toma el guante de poner a la Iglesia mejor accidentada en la calle que linda guardada, porque los tiempos que tenemos que vivir son tiempos muy duros de profunda deshumanización. La catástrofe es la deshumanización. Y la Iglesia, me parece a mí, está impulsada por el Espíritu en este tiempo a un proceso de humanización, a llevar algo que tenemos nosotros, que no es menor. Nosotros no creemos en un Jesucristo colgado de la palmera, creemos en un Dios hecho carne que murió para que el hombre sea más hombre, para que la mujer sea más mujer. Pero los tiempos que vivimos me parece que son humanización urgente. ¿Me explico lo que quiero decir? No hay mucho tiempo para dilatar la deshumanización. No estamos tirando manteca al techo para decir, bueno, no pasa nada, tenemos reserva. No tenemos tanta reserva. Esa es la sensación que yo tengo. No, no quiero ser tremendista ni catastrófico, pero quiero tratar de entender. Me pregunto, ¿por qué esta cosa del Espíritu? ¿Por qué Francisco? ¿Por qué esta necesidad de salir de una Iglesia que se queda mirándose el cupo, el lenguaje de Bergoglio es autorreferencial? ¿Por qué Francisco va a insistir en Francisco, en la pobreza, en no estar? Es jesuita y la liturgia él no es el benedictino, estaría con toda la cosa distinta, sino un papa benedictino. Este, bueno, pero es el papa que el Espíritu dice que. Entonces, despojado, pobre, austero, tratando de poner en el centro la misericordia de Dios para el mundo, que nadie, que ningún hombre deje de experimentar la misericordia de Dios. Que Dios tiene misericordia para todo el hombre, para todos los hombres. Eso para mí es urgente. Yo creo que la misión no es solo un imperativo que viene desde la fundación de la Iglesia, porque sí que hemos sido fundados para la misión, para comunicar el Evangelio que es Jesucristo muerto y resucitado. Creo que además este tiempo el Espíritu nos está empujando, porque los muchachos no le rehúyan a la responsabilidad que tienen. Por eso hay que tener mucho cuidado de misiones caricaturescas. El lenguaje de Pablo es de estas misiones que barnicen. ¿Se entiende lo que quiero decir barnizar? Le damos a la realidad un colorcito lindo, pero no la tocamos de fondo. Entonces, no nos contaminamos para guardar nuestras verdades. Pero vemos cómo el hombre se hace añico. Somos testigos de la deshumanización, pero no nos contaminamos. No ponemos en juego nuestra identidad, porque a ver si ese discurso, lo digo, se acabó con Francisco. Ese discurso, que lo hemos escuchado, no lo voy a hacer a Ratzinger responsable de ese discurso. Es más, yo creo que, lo digo esto, Ratzinger para mí es el teólogo de la Iglesia. El Bergoglio también lo es, ¿no? Pero le faltaba su condición de pastoral, su contacto al Papa Ratzinger, pero todo el entorno de cierta eclesialidad es en favor de una prolijidad que sostiene una estructura que es testigo del debacle pura. Lo digo en buen romance, que el mundo se haga moco, nosotros seguimos con la nuestra. Eso me parece que no es cristiano. Entonces yo entiendo que el Espíritu Francisco me está diciendo muy muchachos, háganse cargo de este tema del cual ustedes han recibido todos los dones. Esta comunidad es una comunidad muy agraciada. Frente a otras comunidades que son pobres en medio, que son pobres en espiritualidad, No es casual, en fin, está diciendo muchachos, háganse cargo, no se peguen, ¿no? Quería o comentarte o ver el tema de la contaminación, que me parece muy linda, muy provocativa, muy provocadora esa palabra. Me sale no pensarla solamente, tiene un para afuera y un para adentro, no pensarla en determinada esquema que puede ser abolladito por salir afuera, sino una contaminación muy linda que puede ir hacia adentro nuestro, que guarda que no tengamos, en esto que una cosa es estar abiertos a la multiplicidad de todo lo que está ocurriendo y existiendo, y otra cosa es tener realidades todas compartimentadas en nuestro interior. Entonces resulta que el cristiano que me creo que soy voy a misionar y guarda que no me contamine, guarda irónicamente, ¿no? Y resulta que esa misión contamine al empleador que soy, o al compañero de trabajo que soy, o a la cuñada que soy, o a la esposa que soy, y quede bellamente contaminado por un Jesús que anduvo haciendo de las suyas en la misión, ¿no? O sea, la contaminación tiene un ida y vuelta que puede ser muy lindo. Así como me parece que la palabra es provocativa, y lo que quiere es acentuar en el encuentro evangelizador, el encuentro cristiano con el mundo, es un encuentro jugado, es un encuentro expuesto. No podemos seguir protegidos, tenemos que ir expuestos. Expuestos para generar justamente el diálogo de corazón a corazón. De cabeza a cabeza es un diálogo protegido. Es una competencia de poderes. En este momento la reconstrucción del hombre y de la humanidad se juega en lugares más profundos. Por eso me parece que es tiempo de más fácil ecumenismo en lo vital. La verdad que lo que digan los teólogos no sé. Pero en lo vital puede ser que encontremos razones comunes para pelear con otros que piensan y sienten distinto. Bueno, yo lo que quería decir es que me costaba entender cómo hacer las etapas que vos pusiste, ahí estaban muy claras, Jorge Eduardo, pero a mí me cuesta mucho entender cómo llegar, cómo hacer el primer acercamiento. La primera parte, con lo que vos dijiste, o sea, de buscar que tenemos que pelear para evitar que los humanos nos deshumanicemos, porque vamos al desastre total, así nos vamos a convertir en máquinas, en números de una sociedad. Pero a mí, pensar de ir a recitar prácticamente lo que comentábamos antes, de ir a catequizar gente, se me hace muy difícil, porque sé que no lo voy a conseguir esas etapas que marcaste. Me resultaron muy claras. O sea que hay que buscar la forma. Y sobre todo lo que vos estabas diciendo de si hay una reunión que se hace o una cena evangélica o lo que sea, ir y ayudar, o sea, meterse dentro del grupo, sin perder la identidad, por supuesto, la identidad nuestra, pero ayudar al prójimo y empezar por ese lado. No la vas a perder la identidad. No la vas a perder porque también hay una insistencia. El misionero, y esto que ustedes tienen experiencia de esto, si no nos sentimos respaldados por el Espíritu, estamos misionándonos. Y no se pierde la identidad cuando uno va despojado en el nombre de Dios, porque va protegido por el Espíritu. No por las razones. Con lo cual también hay que despojarse de ciertas estructuras mentales que lo único que hacen es empoderarnos a nosotros mismos. Ahora, lo primero que haría, que es lo que yo hice, y lo recomendamos para poder un buen hacer, lo primero es contemplar la ciudad. Antes de hablar, hay que mirar. Si ustedes miran la ciudad, yo tengo muchos cafecitos en cafecitos de Buenos Aires, diciendo cosas en inglés, escuchando las charlas que están al lado, tengo muchas horas de mirar a la gente caminando. De quedarme de lejos mirando rostros, mirando situaciones. Muchas veces me he preguntado, ¿cómo apoya Dios a esta persona? ¿Cómo la está apoyando? Y yo creo que tengo un apoyo a mí, ¿cómo está apoyando a mí? las diferentes cositas que de la calzoncillo, marcha, todas cosas muy rústicas, muy elementales. Hacen unos bolsos gigantes, vienen con los bolsos, todo el día aman los espíritus, todo el salma, lo guardan. Así que un rato largo mirando cierto a todos. Yo no digo esto a veces lo voy a ver. Yo le digo la verdad. Dije antes de que se ha trabajado, ahora no se me ha. Yo tenía la prudencia. ¿Qué quiere decir? Dios está inspirando ahí. O inspira solamente a nosotros que estamos en un trabajo profesional, solucionando los problemas de la empresa, del mundo, de la política. No. Yo tengo que disfrutar de ese Dios que está apoyando la vida. ¿Me explico lo que digo? Quiero decir, salir de una manera. También creo que es un tiempo místico, o sea, es un tiempo largo, grande, que es un teólogo avanzado. Además, avanzado, tenía un concepto de humano. Decía, el siglo que viene será para un cristianismo místico o no será. De Papa místico. Y yo creo que también tenemos que llegar a una mirada mística, y voy a decir a propósito aquí, por ahí estoy avanzando, de hecho, digo que pero si ustedes contemplan la Eucaristía, no pueden dejar de contemplar a otros humanos. No pueden dejar de contemplar. Si no es una contemplación, si no me olviden, por favor, no me olviden, es una contemplación de sí mismo. La Eucaristía no me puede llevar a mí mismo. Tiene que ser una Eucaristía autorreferencial. El rostro de Jesucristo está identificado con los rostros de los hombres, sobre todo con vos. Entonces ustedes tienen un ejercicio de contemplación. Ojalá les sirva para contemplar que hay muchas cosas interesantes acá. También el pecado. Y no menor. Ahora, yo no salgo como un cruzado contra el pecado. Salgo como un defensor del hombre a reconstruir lo humano, a dar argumentos a lo humano, a sostener lo débil, lo frágil del humano. Todos hemos tenido la experiencia de un mayor enfermo que uno está sosteniendo la llamilla interior. Me costó bastante y todavía no puedo entender muy bien lo que es la pastoral urbana. La verdad que hubo muchos términos en los cuales mi pobre intelecto no lo capté muy bien. Sí, cuál es la filosofía de la pastoral urbana, lo cual me parece muy bueno y de hecho yo algo de eso hago. Yo no sé si fue Checo o algún otro sacerdote que tratamos de llevar a un encuentro cristiano del cual participo hace muchos años, y creo haber escuchado, que me perdone Checo si lo dijo él o fue otro sacerdote a quien he convocado, que solamente el 6% de los católicos de la Argentina son practicantes. Entonces, bueno, son dos o tres preguntitas y te largo el fardo. Tenemos un problema interno, con lo cual hacer una pastoral urbana, me parece que tenemos que solucionar primero la pastoral interior. Yo tengo 6 hijos, varios nietos, y te diría que no sé si llega al 5 al 10% de practicantes de mi entorno personal, y creo que a muchos de los que estamos acá nos está pasando un poco eso. Por eso que si bien es muy bueno la pastoral urbana, tendríamos que, o que me expliques, cómo tratamos de llegar a la pastoral de nuestra comunidad privilegiada, como dijiste vos. Primero por la velocidad y la cantidad, y por ahí fue un error mío. También los términos, cuando vos empezás a pensar, yo no conozco la gente, bueno, y discúlpame, es medio embrollante todo este planteo, habría que simplificarlos. Mirá, yo creo que... no sé la respuesta concreta en cuanto a los medios estratégicos. Yo creo que los desafíos son varios. Lo que vos decís es cierto, el cristianismo hacia adentro también tiene que evangelizarse. Esto es cierto, es decir, nosotros no estamos suficientemente evangelizados. Te tranquilizo diciéndote que así fue siempre. Así fue siempre. Siempre la iglesia tuvo que evangelizarse. Y esta es una tarea que no va a terminar más. Yo tengo 30 años de sacerdote y te aseguro, no te lo digo demagógicamente, te aseguro que es permanente el romperte la cabeza y el corazón frente al evangelio que te sobrepasa por todos lados. Pero estratégicamente hablando, hoy, me parece a mí, creo que saliendo, haciendo ese encuentro, generando una actitud de apertura de la comunidad, me parece que eso nos va a hacer mucho bien adentro. Me parece que si queremos solucionar el problema adentro, no lo vamos a hacer entre nosotros. Te lo voy a decir brutamente. Siento que entre nosotros se nos acabaron las ideas. ¿Sabes lo que siento, brutalmente hablando? Después del Concilio Vaticano II, que fue la gran renovación de la Iglesia, con ustedes, sobre todo los que peinan cana acá, la Iglesia hicimos piruetas, saltos olímpicos, con ustedes probamos vuelta carnero, vuelta para atrás, renovamos la liturgia, renovamos la catequesis, fuimos con los papás catequistas, mamá catequista, con ustedes hicimos muchas cosas. ¿Y ahora qué más hacemos? La sensación que a mí me da entre nosotros, ser dramático, siempre hay el trabajo de exponer la fe, de dar testimonio de la fe. Vamos a aprender cómo volver a darnos testimonio nosotros, entre nosotros, de la fe. ¿Me explico lo que quiero decir? En el ejercicio de salir y tener que decir, yo soy cristiano y esta es mi identidad. Y no ocultarnos, realmente nos liberamos a hacer del propio un cristianismo más sincero. Más transparente. Más auténtico. Y creo que en las comunidades cristianas muchas veces hemos jugado un cristianismo que le ha faltado desde esa espontaneidad propia de la cristiana. No sé si me respondo, pero... Espera, que tengo una pregunta. Tengo el micrófono, pobre. No quería, si me podés explicar un poquito más, porque como catequista nos han enseñado la inculturación del Evangelio, ¿no? Y en ese proceso me parece que estábamos bien, pero sin embargo, después de tus palabras, me parece que le estás dando una vuelta de tuerca mayor a esa inculturación, poniéndolo como no nosotros catequistas depositarios de esa fe que tenemos que transmitir, sino como una relación más profunda que es el encuentro donde yo también recibo del otro. Y me parece que es por ahí o cómo es. me parece que habrá un rechazo de la palabra logro en un momento para hablar justamente de no quedar en el barrio superficial. Los chicos están dando la respuesta para ver los contenidos. Hay una transmisión de contenido, yo no estoy reconociendo esto. Las metodologías de crecimiento tenemos que seguir viendo cómo las hacemos, cómo dialogamos. Por supuesto que también uno se enriquece cuando yo le digo al alumno de teología semilla del verbo y él me dice plantitas, y luego yo se lo digo a ustedes. Eso está, esa transmisión de contenido. Bueno, pero una catequesis de chico. Evidentemente nosotros necesitamos repensar nuestras metodologías, también nuestros contenidos, pero es catequesis, es enseñanza, es retener. Yo me dediqué al primer contacto, al despertar, a generar interés, motivar. Si el tipo engancha, tenemos otro problema. ¿Qué dice? Si la persona dice, me convenciste, voy a la comunidad. No, bueno, no, mira, mejor no. Nos cerramos todavía. Sí. Ese es el problema, pero en estos momentos me parece que hay que hacer ese trabajo más en la calle. Más que hablar. Fíjate vos que la gente está. Se asoma. Ah, vas al hospital y dice, ah, qué lindo que salieron. Dice, la gente que todavía dice otro sustrato católico en nuestra cultura. No hay catecismo social, pero sí sustrato católico. Raro, ¿cierto? Sí, ¿qué tal? Mira, yo me pareció todo muy didáctico, me gustó muchísimo, me sentí muy identificada con todo lo que dijiste. Estoy en otra realidad, porque yo soy de la Capillita y vivo en Las Torres, entonces la realidad es muy distinta. Pero bueno, me empecé a enganchar y ya me siento también parte de la Merced, estamos en la adoración con mi marido. Ahora, me hace fácil entender el uno por uno. Me ha pasado, me pasa en el barrio, pero no encuentro un planteo como comunidad en un barrio como el mío. ¿Qué salir a hacer? ¿Qué hacer? Vos dijiste algo que me choqueó, que dijiste la Virgencita casa por casa ya no nos sirve. Y siempre estamos como pensando en la Virgencita casa por casa. Entonces, se me quema un poquito los papeles en qué hacer para no ser, no, obviamente no autorreferencial, pero para no sentir que con ese peso de yo tengo que salir, yo tengo que ir al uno por uno. ¿Qué poder proponer en la comunidad? Se me hace un poquito difícil para misionar en el mismo barrio donde vivimos, con una realidad muy dispar, ¿no? Porque es un complejo habitacional. Está buena la pregunta. Te voy a decir, primero abro el paraguas, si dije, por ahí fue en el exabrupto. Yo no sé si no, lo que quise decir, por ahí, que por supuesto que la Virgen tiene una cosa rara en nuestro pueblo que... No, pero me quiero corregir y digo, lo dije solamente para decir, eso solo no. Por ahí mejor dicho es, eso solo no alcanza. En México utilizan una expresión que me parece buenísima, de personas en los barrios, en un edificio de departamento, en un complejo habitacional, en un trabajo, que los evangelizadores están, así los grupos en las comunidades están como recontra atentos. Y cuando ven a alguien que dice, con mayor o menor catequesis, pero lo ven ahí metido y dicen, este es una pepita de oro. Y a ese se dedican, pepita de oro. Quiero decir, nosotros tenemos que hacer un trabajo estratégico con muchas pepitas de oro. Ahora, las pepitas de oro están acá y allá. Entonces, detectando las pepitas de oro, habrá que dedicarse. Y no te estoy dando una respuesta porque no la tengo, porque esta comunidad tendrá que hacer su camino también para... Pero me parece bueno la idea de decir, a ver, ¿cuáles son las pepitas de oro? Y por ahí la pepita de oro es gente, como puse el último modelo, es gente que está atenta al vecindario. No es gente que está encerrada de manera individualista, sino es gente que está como atenta, como pescó. Y entonces, padre... Allá hay una señora que está ¿por qué no la va a visitar? O, bueno, allá tendríamos que ir a ayudar, porque es la persona la que... ¿se entiende lo que digo? O es la familia, o es un grupito, que están ahí como... Están viviendo y dan testimonio, ¿no? Entonces esa gente hay que, en una comunidad cristiana, hay que empezar a como a sostenerla, hay que levantarla, diríamos, ¿no? Hay que salir en esta cosa misionera, hay que... Ustedes, no. Hoy ya, gracias a Dios, nadie que tenga cargos en la iglesia se siente feliz. Hace 20 años, yo soy el presidente de la Junta, yo soy ministro extraordinario de la Eucaristía, ¿no? Hoy te dicen, ¿querés ser ministro? No, mejor, ¿viste? ¿Querés coordinarte al grupo? No, yo tengo mucho tiempo. Nadie en la iglesia hoy en día quiere agarrarse cargo, porque en otro tiempo, eso es bárbaro, bendito sea Dios. Bueno, así como hicimos esto, tal vez será el momento de ir detectando gente que empiece a cumplir roles en nuestras comunidades y que son pepitas de oro, ¿no? Que son germen, que son... Bueno, una más, sí. Está hablando de los que no tienen el micrófono. Qué malo. Bueno, yo te quería poner un ejemplo muy, muy, muy simple. Una de mis hijas empezó este año en un colegio nuevo, un colegio laico, y en uno de los primeros cumpleaños al que fui, estaban las madres hablando, cafecito de por medio, acerca de, están en etapa de tomar la comunión y etcétera, ¿no? Y hablaban de, bueno, de qué hacer, qué no hacer, si llevaban a las chicas a tomar la comunión o no, en qué iglesia, qué habían averiguado. Y muchas que empezaban a hacer el comentario de... ay, sí, pero qué fiaca, y por qué yo tengo que ir a las reuniones de catequesis a los padres, si en realidad la chica es la que tiene que tomar la comunión, y por qué tenemos que bautizarlos, que en realidad eso de que la iglesia, yo no estoy de acuerdo con que la iglesia te diga que hay que bautizarlos para sacar el demonio a los chicos, y claro, y yo estaba ahí en el mes a conversación y yo decía, ay, ¿cómo hago para meter bocado sin justamente eso, ¿no? De no querer ni dar cátedra, ni mucho menos, ni porque ni me siento ni preparada para dar cátedra, ni mucho menos, pero ir desde lo sencillo y por ahí tirar, y por qué no que venga el Espíritu Santo y los abrace a los bebés, por ejemplo, por qué hablar del demonio y esas cosas. No sé, algo, por ahí un ejemplo de algo cotidiano, de gente que por ahí tiene algo de enseñanza religiosa y ha pasado en Dios por su vida y hoy está cuestionando un montón de cosas y que uno, viste, yo no me atreví a meter bocado. Y por ahí era algo simple para meter bocado y no me atreví, me quedé callada. O híbrida, y los cristianos se van a sentir cuestionados y por ahí incluso elevaban la temperatura de la... No lo conozco, ¿eh? Pero elevaban la temperatura porque sabían que estabas vos. Y sí, porque es interesante también, es interesante que cuando hay alguien, por ahí como viste, vamos a llevarlo al extremo y vamos a ser expuestos, y está bien. En algún punto, yo no sé, esto es personalísimo el testimonio. Yo creo en eso de Jesús que dice, no se hagan problema por las palabras. Lo que quiero decir es que hoy no son tiempos para controlar la situación. En el tiempo de la catequesis, que vos tenés que argumentar, tenés que controlar. En el tiempo de un primer anuncio no controlamos nada, ni lo pretendemos hacer. Yo me siento libre y genero libertad en el otro. ¿Me explico? No me pongo a la defensiva, no siento que tengo que defender la iglesia o los sacramentos de la iglesia o dar razones por qué son 7 sacramentos y por qué el bautismo es la tabla de... No me interesa dar, porque no es el ámbito. Ese es el ámbito para generar interés. Y ese interés tiene que ver con tu reacción. Nuestra reacción es la que está siendo medida. No son nuestros contenidos. Entonces, si uno... sencillamente, generando propia libertad y generando libertad en el otro, sin ningún miedo, dice lo que para uno es, alcanza y sobra. En todo caso, uno también, y esto es sano, porque la evangelización, esto no hablé, pero la evangelización en algún punto es contracultural, esto significa, requiere de nosotros más claridad. Y yo con vos me voy a pescar todo lo que quieras, pero con esto no pensamos iguales. En todo caso, lo que digo, uno puede plantarse en ese marco de libertad y pedir respeto. Y eso también es evangelizador. Porque estás elevando a la dignidad humana. ¿Me explico lo que digo? Llevas el tema a otro plano, que no es el plano religioso, pero es religioso. No es estrictamente religioso, pero es religioso. Y esa pelea del humano es una pelea recontra evangelizadora. Y no hay que perderla, no hay que perderla no en el sentido, ganémosla, no hay que salir de ahí. Ahí hay que estar, tensamente, a veces más incómodo, a veces más difícil, pero para mí esa es la pelea de los valores más esenciales del ser humano, es decir, y después uno da testimonio y no se apropia, y si lo agarraste, lo agarraste, y no lo agarraste, no lo agarraste, ¿no? Sobre todo, parecía muy, digamos, un poco elevado lo que estaba diciendo con respecto, pero justamente es dando a la vida de todas las personas. Es muy claro, es muy fuerte para nosotros. En el tema de la personalidad humana, es fundamental. Yo creo que también, ¿sabes qué? La iglesia no tiene que apropiarse del don. La iglesia es servidora del don. El don es Dios, el don es Jesucristo, y los bienes de Jesucristo, y nosotros somos servidores. No es mío, no es nuestro. Entonces la iglesia tiene que aprender, para mí, mucho este tiempo, una habilidad espectacular de la realidad, que es, acá está el don, y yo me coloco. Ese es el don, y yo desaparezco. La iglesia, en algún momento, va a tener que correrse. Ser instrumento, no quedarse enganchada en el protagonismo. El protagonismo lo tiene Dios. Pero acá está el don. ¿Y yo? Claro, pero yo no sé cómo ofrecer el don. ¿Entendés? No, un poco, me parece que yo quería un poco, tiene que ver con lo de ella. Yo también mando a mis hijos a un colegio laico y veo que son ámbitos, digamos, educativos, donde estamos, se forman chicos, familias, digamos, ¿no? Que... Y yo me formé en un colegio religioso y veo cómo en algún punto falta en esta educación en la parte más espiritual, que ya no, es trascendental a la religión. Y me pasa con amiguitos de los chicos que vienen a casa y por ahí sale y me han preguntado quién es Dios. Digo, me parece que el ámbito educativo hoy laico está virgen y abierto, porque lo he hablado también con el director del colegio, a recibir un poco propuestas de cómo poder instaurar este tipo de conversaciones, por ahí en un secundario, no sé si en un primario, o cómo, pero que digamos como comunidad podríamos tomar las escuelas públicas o laicas como puntos donde empezar a abrir esta conversación más de vida, cuál es el sentido de la vida o la muerte o estos disparadores, y comparto con ella, me ha pasado, me ha dicho, bueno, proponeme algo, y yo soy economista, no tengo ni idea cómo empezar la conversación, pero creo que si como comunidad, junto con una catequista que posiblemente, digamos, está mucho más preparada para poder transmitir un mensaje cristiano, pero ella también supongo se debería formar para no educar en la religión, sino generar un disparador, que no es lo mismo que, como vos decías, educar, ¿no?, o formar. Entonces, creo que por ahí como comunidad se podría pensar en cuál sería la estrategia y cuáles serían los contenidos y la forma de abordar esto, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que he dicho, no voy a tener que hacer. Lo único que quiero decir es, mirá, cuidado, lo digo, Lucía, no tomes la palabra cuidado como temeroso, no, cuidado como la fragilidad De la educación, como vamos a decir, la fragilidad de la gente, requiere de nosotros conocer sus preguntas. es muy importante ver por dónde van las búsquedas. Y no ir con nuestras búsquedas. Jugamos de tiempo, ahí chocamos. Claro, hay un tiempo que escucha de atrás, ¿viste? Para no chocar, y uno le empieza a hablar de cosas y el otro dice. La verdad es que esto no es nuestro tema. Está lindo lo que está diciendo, pero. No, pero sentido de la vida, yo me abierto. No, sí. Es nada más como uno más. Yo quería saber cómo hay que prepararse para y cuándo tendremos que empezar a evangelizar, a misionar en las calles. ¿Laicalmente? Ahora ya arrancamos, ya en casa empezamos. Pero quiero decir, es la actitud de la vida. Pastoralmente hablando, me parece que están haciendo un proceso comunitario, irán haciendo discernimiento, ¿no? Muchas de estas cosas son transversales a toda a la vida cristiana, lo que quiero decir. La organización, me parece que es como Javier decía, lo están pensando. Bueno, gracias, muchas gracias.